criolli. Terrensis Ageri. Good morning, Mr. President. How are you? Welcome to Córdoba City. Buen día, señor presidente. ¿Cómo está usted? Bienvenido a la ciudad de Córdoba. Dicho en la lengua que quizá mejor comprende quien estudió tan bien el inglés y que le cuesta tanto hablar en argentino, Macri, o en castellano, en español, en boliviano, Macri, o en todo caso en algún idioma nativo de algún quechua, puede ser en algún otro idioma de alguna azteca, podría ser en un idioma de algún araucano, pero si los argentinos habláramos en argentino y los bolivianos en boliviano y los chilenos en chileno, y sí, es difícil, presidente, es difícil. Ahí están, yo comprendo. Yo lo opino. Yo entiendo su opinión. Usted entiende mucho mejor a Shakespeare que a Borges, que por otro lado, el rey confunde con vaya a saber qué otro Borges que encontró en la literatura de su país. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Como nos comunicamos con tanta facilidad, y como nuestro idioma es tan rico, convendría que los asesores del presidente de la Nación le indicaran algunas cosas que son elementales. Porque con esto del idioma inclusivo se debe haber confundido y entonces confunde los artículos, y no tiene muy en claro si es la primera vuelta al mundo o el primer viaje por el mundo que se hace. No sabe si es con A o si termina en R. Y es el presidente de la Nación inaugurando el Congreso de la Lengua. ¿Cómo estaremos, no? ¿Cómo estaremos los hispanoparlantes para que los dos que abrieron el Congreso, uno no sepa cómo se llamaba Borges de nombre y el otro no sepa cómo es el giro expresivo para marcar estas cosas? Porque Macri prefirió hablar de la primer vuelta al mundo. La primer vuelta al mundo. O sea que estamos hablando de la primer, en todo caso sería la primera vuelta al mundo. La primer es el inclusivo que usó el presidente en este mundo confuso, donde seguramente los traductores, asesores y los que están al lado de él habrán dicho: qué bien estuviste, Mauricio. Pero lo grave, más allá de esto, está en lo que dijo, no en el Congreso de la Lengua, conceptualmente, que no vale la pena detenerse ni en él ni en el rey, sino cuando se habla puntualmente, como dijo el rey, de vuestro Luis Borges, vaya a saber quién será. Pero más allá de algún Borges, que debe haber en la Argentina muchos Borges, este Luis Borges no sé si habrá escrito alguna vez algo. El otro le decían George era mucho más fácil para el rey y para el hablante pro-británico decir George. Era más fácil. Bueno, no importa. Pero digo, cuando le dijo al pueblo que había que aguantar, ¿y quién estaba dando la vida en este tiempo y en este momento? Entonces, de la pobreza cero, que él dijo que iba a tener y que pedía que ser juzgado cuando terminara su gobierno, por esos índices al que iba a llegar, a la pobreza al 100%, donde se precisa más de 27.000 pesos para una canasta familiar, que él diga que el pueblo tiene que aguantar, que se refiera otra vez Mauricio Macri al sacrificio que tenemos que hacer todos por sus errores delincuenciales de los ministros que puso, que él crea que este es el único camino y que insista, y que cuando le preguntan si es reelecto, dice, insistiremos en este camino. Miren, decían que a Hipólito Yrigoyen le hacían el diario, no sé por qué no había nacido. De lo que estoy seguro es que a Macri no le hacen el diario. Estoy seguro que además está mucho más informado que lo que podía estar Yrigoyen en aquellos tiempos. Vinieron a hacer lo que están haciendo y encontraron el personaje justo para que lo pudiera hacer. Porque no se puede entender que se quiera volver al preperonismo. Y fíjense en ustedes, lo primero que él hizo fue sacarle a los mineros las retenciones. ¿Saben quiénes están preocupados ahora? Los mineros. ¿Pero por qué están preocupados? ¿Porque le va mal? No, porque se están llevando todo y están preocupados por el resultado electoral. Entonces se lo hacen saber, al mundo se lo hacen saber. Dice, tenemos que tener cuidado porque en la Argentina puede haber un cambio de gobierno. No, puede haber, no, va a haber un cambio de gobierno. Macri no va a poder ser reelecto porque además el radicalismo se va a fraccionar en cualquier momento y esto va a terminar en un escándalo. Es un presidente que no puede explicarse salvo que uno entienda que vinieron a hacer lo que están haciendo. Pero además le voy a contar lo que le pasó ayer con Cadena 3. Cadena 3 es una radio de Córdoba que, haciendo sede en la capital cordobesa, se extiende por todo el país. O sea, está muy bien hecha porque siempre las cadenas eran de Buenos Aires para el interior y ellos hicieron desde Córdoba, centro de Córdoba, hacia toda la República. Muy bien. Le dice un periodista, vas a perder las elecciones, tuteándolo. Mauricio Macri fue a Córdoba a la inauguración del octavo Congreso de la Lengua y allí entonces lo ponen por Cadena 3. Y allí, en un diálogo con un periodista que se llama Pereira, que le dice, que se llama Mario Pereira, le leyó al aire, la divisa norteamericana está cerrando, y le habla de casi 45 pesos, 44,95. Y le expecta, hay un enorme porcentaje de argentinos que no cree que están haciendo las cosas bien. Y están las elecciones mañana. Y si perdés las elecciones, le dice al presidente, toda esta angustia que estamos pasando se va a perder. ¿Cómo hacemos para decirle a esta gente que aguante? La gente no aguanta, Mauricio. Vas a perder las elecciones. Y ahí se pierde todo este trabajo. El presidente respondió que volver atrás sería una catástrofe. Y afirmó, yo lo que le digo es que tienen que aguantar. Tenemos que juntos tirar del carro. No hay solución mágica. Yo estoy convencido de que estoy haciendo bien las cosas y dejo la vida en esto. ¿La vida de quién? De los que no pueden comer, Macri. ¿La vida de quién? ¿De los jubilados? ¿La vida de quién? ¿De los diabéticos, donde el PAMI no le da la insulina? ¿La vida de quién? Cara dura presidente de la Nación Argentina. Es una vergüenza que el presidente de la Nación Argentina diga que él está dejando la vida cuando está matando de hambre al pueblo. Es una vergüenza que el principal empleado público quiera seguir disfrazándose de mártir cuando es el presidente que se ha tomado más vacaciones en toda la historia presidencial. Nunca nadie descansó tanto como él. ¿Qué vida, Mauricio? ¿La vida de los chicos que no pueden tomar leche? ¿Qué vida, presidente Cachivache? ¿Qué vida? La verdad, saca del quicio a cualquiera el tener que aguantar semejante impertinencia del empleado público al que le pagamos el sueldo para que administre y dice que tenemos que tirar del carro haciendo el último esfuerzo. La vida la dejamos nosotros, los que aportamos impuestos, los que trabajamos, los que nos levantamos temprano para ponerle el hombro al país, los que no decimos que nuestros padres fueron delincuentes 15 días después de haberlo enterrado. ¿Qué te pasa, presidente? ¿Perdiste la brújula? ¿A dónde estamos? ¿Cuál es el límite de lo que está pasando en la República entre lo que nosotros vivimos y lo que vos crees que al decir nos haces cambiar la vida? Tu vida la estás dejando, no la dejes más, te podés ir mañana y entonces no dejas más tu vida y a lo mejor algunos de los que están muriendo pueden revivir. Es una vergüenza que trate de esta forma al pueblo y es una vergüenza que responda de esta manera a las preguntas. Por eso, porque ya indignó a todo el mundo, el periodista de la cadena 3 lo tuteó y este periodista se anima a decirle que es un presidente cachivache.